Una tos y todo, se camina plebe de la columna, cocina saludable. De Radio Gu Show. Hoy le voy a contar sobre barrita de cereal sana. Ingredientes: vaso de avena, un vaso de arroz inflado, crocante, un cuarto vaso, más una cucharada de azúcar negra, un cuarto de vaso, más una cucharada de miel, un cuarto vaso, más una cucharada de aceite, un chorrito de salsa vainilla, chips de chocolate como opción para la preparación de pasta. 1. En una olla calentar el azúcar, la miel, la vainilla y el aceite. 2. Cuando burbuja, sacarlos 30 segundos y luego mezclamos los ingredientes secos. Acomodar en bandeja con papel manteca. Aplastar bien con otro papel manteca y decorar con chip de chocolate. 4. Cortar y enfrío. Si le interesa saber un poco más, puede buscar información sobre Kokai Sara. Nos vemos la próxima semana que viene.